Durante este puente festivo si han estado atentos a las redes sociales, por ejemplo, de Radio Ubrique, pues tendrán constancia de que el sábado les informábamos de el desalojo que tenía que registrarse en un bloque de viviendas, en un edificio de nuestra localidad, por el incendio originado en un garaje comunitario, en concreto en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, así que muy cerca de aquí de Radio Ubrique. Vamos a ofrecerles los detalles al respecto y para ello contamos con la presencia al otro lado del teléfono del subinspector jefe de los parques de bomberos de Ubrique y Olvera, Víctor Escribano. Víctor, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Víctor, que como saben, tenemos que agradecerle desde luego cada vez que se lo solicitamos, nos acompaña para ofrecernos toda la información por parte del parque local de bomberos. En este sentido, Víctor, como decimos, actuación que tenéis que desarrollar el sábado, muy cerquita de aquí, prácticamente enfrente de aquí de los estudios de Radio Ubrique, porque bueno, pues se producía ese incendio que afortunadamente ahora veremos que no llegó a afectar a las personas, pero sí a un buen número de vehículos. Digo que afortunadamente no fue a más por la rápida intervención, además de los bomberos. Coméntanos qué acontecía. Pues mira, te comento, el sábado, como bien dices, al filo de las 4 de la tarde, recibimos orden de salida para un aviso de un garaje que tiene mucho humo. Entonces, policía local creo que fueron los primeros que atendieron y efectivamente confirmaron de la existencia de ese incendio en el interior del garaje comunitario. No sabían cuantificarnos cuántos vehículos había en su interior, pero nos dijeron entre 10 y 12. Después era algo menos, y había varias motocicletas también y demás. Entonces, cuando llegamos nosotros, se estaba evacuando a los vecinos de la vivienda, de la parte superior. Estaban desalojando, pues claro, era por el humo y demás, entiendo de que se pondrían nerviosos y demás, y estarían un poquillo agobiados. Pues lo que se hizo fue realizar la extinción. En una primera intervención entramos por unas puertas interiores que había, que eran las que tenían acceso desde la vivienda hacia el garaje, y la verdad que costó, porque un garaje normalmente suele estar casi en planta baja, tiene mucho humo, tiene muchos gases condensados, aparte de las llamas, la temperatura, que no era la más apropiada también, porque estábamos rondando casi por 40, 43 grados creo que teníamos de temperatura, más el equipo, que son unos 20 kilos, más las capas que tiene el equipo. Entonces la verdad que era el riesgo añadido a este tipo de intervención, y prácticamente se controló bien rápido, vamos. Se controlaron las llamas, se controló el incendio, y luego finalmente se abrieron las puertas y demás para la evacuación de humos y gases. Coméntanos, ¿cuántos efectivos, vehículos que participaban? Mira, en primera instancia salió el parque de Ubrique, pero como la forma de trabajar en el consorcio, prácticamente cuando sale un tipo de incendio, en este caso de más envergadura, tipo de incendio de vivienda, nosotros le llamamos ayudas mutuas en apoyo. Le dimos salida también al parque de Villamartín. Hay veces que le da salida y a lo mejor no es necesario, entonces se vuelven en el camino. Pero en este caso a mí me gusta pecar por exceso que por defecto, y le dimos salida automáticamente, y la verdad que hizo falta, porque una vez que llegaron nos dieron un relevo y ellos siguieron extinguiendo, nos hidratamos y demás. Tuvimos la suerte que justo enfrente teníamos una fuente para poder hidratarnos, beber y demás, y ya nos fuimos dando relevo, y la verdad que hubo tres compañeros del parque de Villamartín con un vehículo, más los tres de en primera instancia que acudimos con los de Ubrique, más yo que estaba de guardia. Te iba a contar. Entonces, eran siete efectivos, vamos. Dos sí. Parques, Villamartín y Ubrique en primera instancia y Villamartín en apoyo, y yo que estaba de guardia de fin de semana. Todo ello junto a la presencia de efectivos también de la policía local y guardia civil, ¿verdad? Efectivamente, policía local y guardia civil, que estuvieron acordonando la zona, estuvieron luego posteriormente tras el incendio acompañando a los vecinos y demás para ver si sus casas eran respirables, si no tenían ningún daño. Todo eso lo tuvimos. También tuvimos la presencia del concejal de urbanismo, Francisco Gil, que como sabemos es arquitecto, estuvo viendo la estructura, valoró y demás, y quiera que no, pues eso es una ventaja que tengamos a alguien especializado, un técnico especializado, que pueda ver la estructura y nos pueda dar la certeza de que no estaba afectada. Evidentemente volvieron los vecinos, así que no había afectación, ¿no?, para la estructura. Quiere decir que el incendio, o a lo mejor las temperaturas, ¿no?, que se alcanzaron, fueron elevadas. Coméntanos, digo, la afectación dentro del garaje, ¿cómo ha sido? Claro, la afectación dentro del garaje, date cuenta que los garajes normalmente son prácticamente diáfanos, el humo, los gases y las llamas se propagan por toda la estancia, y prácticamente a la llegada, sobre todo los compañeros que empezaron a hacer la primera intervención, pues prácticamente iban a ciegas. Nosotros tenemos también la ventaja que tenemos una cámara térmica que también te va diciendo dónde están los puntos más incandescentes, en ese caso, donde hay más temperatura y donde se presume que pueda estar las llamas y demás. Entonces, al principio, para que nos entendamos, era un infierno, hasta que ya aquello no empieza a evacuar humo y gases, la verdad que es un rato ahí que se pasa bastante mal, porque es mucha la temperatura que hay. El riesgo de que te puedes perder, porque al fin y al cabo estás totalmente tapado con la máscara del mismo humo que no te deja ver. Incluso aunque te pongas en las partes inferiores, ya es un humo que está muy condensado y ha afectado a toda la estancia. Y prácticamente cuando ya vas evacuando ese humo, vas bajando la temperatura, ya vas ganando visión, vas ganando algo de más frescura a la hora de estar en la estancia, pero al principio es un infierno, para que nos entendamos. Veía el dato, ¿no?, que se ofrecía por parte de los bomberos. No hubo afectación, afortunadamente, lo más importante, no para las personas. Pero sí que el incendio llegó a afectar a 6 turismos y 3 motocicletas. Afectar incendio de turismo, creo recordar que directamente ninguno. Sí, los daños por humo, las bobadillas que se desprenden, van cayendo cascotes, van cayendo el lucido del revestimiento, y eso sí le afecta. Aparte, una instancia inundada completamente de humo, pues por conducción o por cercanía siempre le es afectada. Pero prácticamente en Ceres, motocicletas, bicicletas que tenían, maquinaria que ahora mismo no te sabría yo identificar, porque eso prácticamente estaba todo calcinado, pero toda esa parte sí fue afectada. Así que, sobre todo motocicletas, bicicletas, alguna maquinaria, más que los propios vehículos automóviles que había allí, ¿no? Exactamente, automóvil en sí completamente no, que eso es una ventaja. Un automóvil bien cogido, como solemos llamarlo nosotros, ya es otro riesgo más añadido. Ya no por entrar ya en más detalle, pero si encima es eléctrico, tiene acumuladores, tiene baterías y demás, ya es otra fórmula, otra manera de actuar y de extinguir. Es que según lo que vayamos encontrando, se trabaja de una manera u otra. Vehículo no había afectado ninguno, de turismo me refiero. Así que la maquinaria, motocicleta, bicicleta que hemos comentado, aparte evidentemente de lo que el propio garaje en sí, ¿no?, la afectación del propio garaje. Sí, claro, una vez que ocurre este tipo de incendio, normalmente los garajes tienen al descubierto lo que son las tuberías de suministro, tanto de aguas pluviales como residuales y demás. Como todos sabemos, estos son PVC, son materiales que van por la parte de afuera, y eso sí, esa parte sí ha sido afectada. No es una afectación de las más importantes, pero sí es cierto de que las tuberías y demás estaban completamente derretidas y debido a las temperaturas allí encontradas, vamos. Y lo más importante, insistimos en que no llegó a subir hacia los pisos habitados, a donde residen los vecinos, porque un fuego originado en un garaje, Víctor, puede tener evidentemente mucha peligrosidad, imaginemos, ¿no? Y sobre todo si a lo mejor es una hora de madrugada, el humo que pueda afectar a las viviendas superiores, etcétera, ¿no? Claro, normalmente el humo va buscando las aperturas donde puede ir saliendo y donde puede, para que nos entendamos, respirar. Entonces el humo va desde las partes bajas hacia las superiores, y esto te coge a otra hora y probablemente el daño sea bastante superior. No se detecta tan rápido, no hay tanta gente en la calle, no se ve tan rápido que un sábado a las 4 de la tarde. Siempre es más fácil de identificar y de alertarlo. En este caso, bueno, pues todo quedó en ese gran susto, evidentemente, y con esos daños que hemos comentado. Pero digo, ya que ocurrió este suceso, insistir, ¿no?, en las necesidades de la máxima seguridad, el acondicionamiento según la normativa de los garajes comunitarios para evitar males mayores, ¿no? Sí, evidentemente, la normativa hay que seguirla a rajatabla, tanto la instalación de detectores como si esto va acorde a la superficie que tiene, a la cantidad de vehículos que tienen dentro estacionados y demás, le repercute una normativa u otra, pero casi todas tienen que tener sus extintores, tienen que tener su equipo contra incendio, tienen que tener identificadas las salidas de emergencia, las salidas de evacuación, la identificación y señalización de los extintores o pulsadores de alarma. Todo eso hay que llevarlo al día, vamos. Y eso siempre te facilita a la hora de realizar una extinción. Además, con el cierre de las puertas especiales que hay, ¿no? Frente a incendios, precisamente, en este tipo de separación, ¿no? De dependencias, es muy importante en estos casos. Sí, esos vestíbulos de dependencia ya vienen legislados y tienen que tener, acorde a su normativa, tiene que tener unas puertas cortafuego, que se llaman, con una resistencia al fuego según para la utilidad que se le está dando, unos vestíbulos de independencia, que se llaman, que son para aislar lo que es una zona de otra, las puertas antipánico, que son las que cuando se empujan abren, aunque tú no lo estés viendo, y todo eso hay que seguirlo, no bloquearla nunca, no cerrarla con candado, no ponerle delante cosas que nos puedan desorientar y no saber dónde están, y todo eso hay que llevarlo siempre de la mejor manera, de la mejor solución posible. Bueno, pues en este caso fue así, se pudo desarrollar, ¿verdad?, la labor por parte de los bomberos perfectamente, con rapidez se pudo extinguir. Y yo sé que es complicado, pero es la pregunta que al final, ¿no?, todo el mundo se hace. Sí, ¿cómo sí. se pudo originar el incendio? Imaginamos que tuvo que partir de alguno de los vehículos, ¿no? Pues sí, sinceramente esto habría que hacer una investigación más científica, por la parte científica y demás. Aparentemente no se ve a simple vista. Cuando tú llegas a una casa o llegas a algún tipo de incendio y ves que el cuadro eléctrico está incendiado, o ves que hay varias conexiones que están en mal estado, una instalación mal hecha o algo, o han instalado algo que no es acorde a lo que realmente se está utilizando, pero en este caso, así que resaltar, no había nada. Cualquier coche con las temperaturas que tenemos te puede salir incendiado sin motivo aparente. Lo podemos ver, vamos, yo he estado este fin de semana de guardia y son muchísimos vehículos los que han salido incendiados. Bien porque el motor se calienta, bien porque el mantenimiento, bien por las calores que hay. Es que no te sabría cuantificar por qué sería, porque también el garaje estaba bien mantenido, lo tenía todo bien con su normativa contra incendios, eso sí lo tenía todo acorde. Cuadros eléctricos funcionaron con rapidez, bajaron sus magnetotérmicos, su diferencial, acorde a lo que tenía, estaba señalizado, tenían las cadenas que aguantaban las tuberías correctas, o sea, tenían sellados los huecos, también cuando tú abres un hueco de un garaje hacia las viviendas arriba, ese hueco hay que sellarlo, porque si no, por ese hueco te puede entrar humo, y eso sí lo tenían acorde y lo tenían todo correcto. Entonces, no te sabría yo decir exactamente por qué se originó. Claro, la causa. Bueno, pues son los detalles sobre la actuación que desarrollaban los bomberos, insistimos, este pasado sábado en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, en esta misma vía, para sofocar ese incendio originado en un garaje comunitario de uno de los edificios de esta, como decimos, de esta calle. Víctor, ya simplemente para poner el cierre, pero dado que estamos hablando contigo, recordar que días antes, la pasada semana, el martes, también se produjo un conato de incendio, susto, en una parcela a las espaldas del punto limpio de Ubrique, del Rodalcaz, para que todos nos ubiquemos. Afectó a unos 300 metros, me comentabas, de pastos, lo informamos en su momento, pero bueno, finalmente también con rápida actuación de los bomberos, de vecinos de la zona, mucho ojo por lo que estamos viendo además en todo el país, ¿no? Sí, prácticamente no nos sorprende la calor que estamos teniendo ahora en el mes de agosto, porque aparte es la fecha de hacer calor, pero sí parece que nos sorprende tantos días seguidos de estas altas temperaturas. Estas altas temperaturas, junto con el viento fuerte de levante que hemos tenido tantos días, junto con la humedad que estamos teniendo, pues la verdad que hace una mezcla perfecta para que se origine incendios y demás. Parece ser que había pastillos y demás, pues eso, en las condiciones que te estoy comentando, favorece a la propagación de incendios y demás. Pero vamos, no llegó a nada más y se controló rápidamente por parte de los compañeros y no hubo que lamentar nada. Bueno, pues la precaución máxima, es verdad que a partir de hoy las temperaturas van a ir bajando, las máximas en nuestra localidad y en nuestra zona, pero eso no quita que, está claro, ¿no? Después del verano con tantas altas temperaturas, la gran cantidad de vegetación que existe todavía en muchos lugares por lo que llovía meses atrás, así que hay que seguir extremando la precaución en lo que queda de verano. Pues sí, hay que extremar las precauciones estas y la verdad que ahora mismo en la fecha en la que estamos hay que tener conciencia sobre esto, el pasto está muy seco, las temperaturas son muy altas, tenemos unos vientos muy fuertes y la verdad que hay que extremar esa precaución porque es la única fórmula ahora mismo de evitar incendios, tener la tierra limpia, los campos bien limpios, las cunetas también, es la única manera ahora mismo en la que podemos ayudar a que esto no se desarrolle y sobre todo que no se extienda y no tenga que lamentar más catástrofes. Bueno, vamos a quedar aquí con ese mensaje, las palabras de Víctor Escribano, subinspector jefe de los parques de bomberos de Ubrique y Olvera. Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.